Llueve, pero debajo del puente se está mejor. Buenos días, bienvenidos a El Puente. Aquí empieza la programación de Radio Enlace este domingo 25 de enero de 2008. Último domingo de esta vorágine que empezó hace ya 47 emisiones y que sigue domingo tras domingo. Os habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos la próxima hora juntos hasta eso de las 12:30 con lo que viene siendo nuestra selección habitual de canciones al límite, eclécticas, intensas, emotivas. Del mismo modo que se encajan unas piedras con otras para construir el puente, así seleccionamos las canciones. Una nos recuerda a otra y encontramos vínculos aparentes o imaginarios para seguir viajando a lo largo de la música, de un género a otro, de un artista a otro. Siempre con algo en mente que os animamos a descubrir. Y es que nunca llegué a saber su nombre, solo conocí su fama. Found her second daughter threw herself to dirty water. Belly's left with nothing but a dream. Billy Davies' second daughter threw herself to dirty water. Belly's left with nothing but a dream. He dreamed. Hija de Billy Davies vivía y vive cerca de mi ciudad. Otro pececillo a ser ahogado. Paseaba por el puente que nos separaba. Aquel puente que ella atravesaba una y otra vez. Y lo recuerdo. Cuando encontré a la hija de Billy Davies, el tiempo pasa y las palabras giran. La hija de Billy Davies se lanzó al agua sucia y Billy tan solo se quedó con un sueño y desde entonces sigue soñando. Años antes de llegar a la fama, Kelly Jones y su banda Stereophonics lanzaron en 1997 este Words Get Around con canciones como esta Billy Davies' Daughter que acaba de sonar. Es una canción lenta, acústica, interpretada con voz y guitarra, una de las últimas del disco, creo recordar. La verdad es que es una banda enormemente carismática, nacida a la sombra, pero también parte activa de todo ese movimiento del Britpop, teloneros de Oasis en su momento. La verdad es que tuvieron unos orígenes mucho más rockeros y es que lo que posteriormente se llamaría Stereophonics en sus momentos se llamó Tragic Love Company, inspirándose en nombres de las tres bandas favoritas, que eran Tragically Hip, Mother Love Bone, el grupo de grunge pre-Soundgarden y pre-Pearl Jam, y Bad Company. Así empezaron como banda juvenil hasta que decidieron cambiar el nombre por el actual Stereophonics. Empezaron en su Gales natal hasta que ficharon por la discográfica de Richard Branson, el mecenas multimillonario y extravagante hombre de negocios, allá por 1996. Pero su influencia rock permanecería cuando su primer batería, Stuart Cable, fue reemplazado por enfermedad por Steve Gorman, el batería de los Black Crowes. Rock crudo, el rock más americano y profundo, que combinado con esa voz áspera y absolutamente carismática de Kelly Jones consiguen que Stereophonics no sea una banda más dentro del panorama Brit Pop. Y hablando de la voz de Kelly Jones, hay otra voz que nos recuerda muchísimo a la de este cantante de Stereophonics. Estoy seguro que lo vais a reconocer. There are days that I get lost, and I think everything is getting me. Even worse. There are days that I wake up late. I don't know why, but feel that nothing's gonna be the same. Be the same. Like to run, to shout, to sing, to take your hand and lead you to the sea, to make you see what you've never seen. It's not all over, it was yesterday. Today's the day when everything must change. But I don't feel like you do. You don't see it like I do. Oh, no. I would like to see you every morning. I would like to catch you when you fall. Don't you know there's nothing lost? Why don't you feel right? Don't face it like I do. I don't face it like you do. Oh. La voz de Jero Romero, voz y guitarra acústica de The Sunday Drivers. Han sonado ya en el puente, en alguna edición anterior, canciones de su Tiny Telephone, pero en esta ocasión hemos elegido una canción que nos llega, que nos toca en lo más hondo. Se llama Like I Do y pertenece a su primer disco. Volvemos a las raíces, igual que lo hemos hecho con Stereophonics, con discos del principio de su carrera. Se llamaba Rock Indiana, el primer disco de los Sunday Drivers, y fue editado en 2002, un poco de manera casi demasiado temprana en las opiniones del grupo, que bueno, pues que se animaron a aceptar el órdago de Pablo Carrero, el responsable de Rock Indiana, quien les metió en el estudio cuando apenas habían dado 10 conciertos. Eran un grupo novel y bueno, pues entraron en el estudio a grabar este Rock Indiana. Y bueno, pues la verdad es que es la esencia de The Sunday Drivers. Si bien la voz de Jero se puede parecer a la voz de Kelly Jones, sí que es cierto que la banda tiene un sonido muy característico, muy diferente a otras bandas indie españolas. Tienen ese cierto toque añejo, esa búsqueda del himno perfecto, de la producción impecable, de las canciones pop en su grandísima esencia, con donde todo está medido, donde las letras, los solos, la batería y el bajo, la verdad es que encaja a la perfección. Y son canciones, bueno, pues que emocionan. La verdad es que esta banda de Toledo ha llegado muy lejos. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos en el Metro Rock allá por el 2005, pero desde que fueron promovidos por los conciertos de Radio 3 y ganaron el premio a la mejor voz en 2004-2005 por el programa Diario Pop de la misma emisora, la verdad es que no han dejado de cosechar éxitos. Han estado en Francia, en Holanda, en Grecia, han teloneado a Wilco, han estado también en el FIB. Lo cierto es que ya son una banda prácticamente consagrada, que también ha cedido algunos de sus temas para anuncios publicitarios. La verdad es que el primer álbum siempre es importante para una banda, pero tal vez para The Sunday Drivers lo sea mucho más, y así nos lo relataba Jero en una entrevista. Así que cuando entramos a grabar, cada cosa que sucedió fue nueva y extraña para nosotros, porque nunca antes habíamos pisado un estudio. No teníamos ni idea de cómo se hacía, y la única preparación previa fue ensayar para sabernos bien las canciones. Fue una semana en total, con jornadas intensivas de hasta 12 horas, alguna vez durante toda la noche. Por suerte, estuvimos rodeados de gente sin los que hubiese sido imposible hacer nada, gente que nos ayudó y que nos guió en todo momento y que, quizás lo más importante, vivió esa semana de grabación con la misma ilusión que nosotros. Hay días en los que me siento perdido y pienso que aún todo puede empeorar. Pero hay días en los que me levanto tarde, y no sé por qué, pero pienso que ya nada más será lo mismo. Me gustaría correr, gritar, cantar, coger tu mano y llevarte hasta el mar, y enseñarte lo que nunca, jamás has visto. Todavía no está todo acabado. Tan solo era ayer, el día en que todo debió cambiar. Pero no veo que tú quieras cambiar. No veo que tú lo veas igual que yo. Thank you. Es tiempo de abandonar esta ciudad. Todos tus sueños te han abandonado. Ya no queda nadie que te eche de menos. Es hora de despertar y de mirar alrededor. Solía ser un chico adorable, un chico adorable. Con el tiempo en sus manos, el mundo a sus pies y ninguna aventura sin finalizar. Es una de las canciones más emotivas del disco The Theft of Octopus, editado en 2006 como un bootleg por parte de la banda inglesa Keane. El nombre de la canción se llama He Used to Be a Lovely Boy, que repiten varias veces como estribillo. La verdad es que la banda Keane es una banda con muchísimos pliegues, con muchísimos matices. Fueron lanzados al estrellato desde su primer disco y lo cierto es que esto no les ha dejado demasiado tiempo para asumirlo. Van ya por el tercer disco oficial y la verdad es que los discos oficiales, bueno, pues pecan de sobreproducción, de exceso de instrumentos para lo que creemos que es el mejor valor añadido de esta banda de East Sussex en Inglaterra, y es ese minimalismo del que hicieron gala al principio de su carrera y del cual siguen perlando sus discos no oficiales. Y es que ya han sacado dos discos de recopilaciones de caras B y canciones desechadas en los LPs. Uno fue este The Theft of Octopus en 2006 y anteriormente el Little Broken Words, del cual extrajimos ya en su momento el Dinner at Eight, la versión de la canción de Rufus Wainwright. Y nos referimos a ese minimalismo porque únicamente el piano de Rice Oxley y la voz de Tom Chaplin son suficientes para emocionarnos. Es un poco el pilar básico de esta banda y aquello que más, carisma les confieren como banda. Hubiera sido todo muy distinto si Rice Oxley hubiera aceptado el papel de teclista tras la invitación de Coldplay, pero se quedó en Keane, un proyecto que ya estaba prácticamente a punto de ser lanzado, y bueno, pues así es como nos lo presentan este He Used to Be a Lovely Boy. With his eyes while his hands are busy working overtime. a soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. El 22 de noviembre de 1968, los Beatles se reunieron entre los estudios de grabación de Abbey Road y los estudios Trident, junto con el habitual productor George Martin, para grabar un álbum doble. Sería su mejor álbum, tanto por las letras como por la riqueza compositiva y los patrones rítmicos. Se llamaría The Beatles, aunque con frecuencia se le conoce como el álbum blanco por la portada blanca que fue diseñada por el artista pop Richard Hamilton. Hay bandas que jamás acaban por superarse tras el primer disco. El caso de los Beatles es al revés. Desde su etapa de rock and roll puro, de esencias blues, evolucionaron hasta llegar a 1968 y componer esta obra de arte. Por todas las imágenes, las metáforas de las cuales están perladas sus composiciones, por los riquísimos patrones rítmicos, por las melodías, auténticas ejercicios de talento que han sido repetidos hasta la saciedad. Y es que con ellos nacieron muchas cosas. La verdad es que este fue uno de los mejores o el mejor álbum, pero también fue el principio del fin de los Beatles. Por un lado veíamos una mayor profundidad en sus letras, una mejor explotación de sus talentos, y es que es el disco en el cual participan todos y cada uno de los miembros. Si bien en los discos anteriores los créditos se los llevaban Lennon y McCartney, en este disco blanco, álbum blanco, vemos una participación activa de George Harrison y el debut oficial de Ringo Starr como compositor del Don't Pass Me By. Los roces de la banda se incrementaron en parte por la participación de la novia de John Lennon, de Yoko Ono, en las sesiones de grabación, y también porque abandonaron ese encerramiento, ese hermetismo al cual estaban acostumbrados a grabar los discos anteriores. La verdad es que, bueno, pues volviendo al título de la canción, el Happiness is a Warm Gun, que Lennon leyó en una revista y que inspiró esta canción, que es una auténtica composición casi de rock progresivo por la cantidad de estructuras diferentes, de patrones, tanto melódicos como rítmicos, en tan solo 3 minutos. Vamos a ver qué hay dentro de Happiness is a Warm Gun in Your Hand. John Lennon calificó esta canción como una clase de historia de rock and roll. Tiene 5 secciones diferentes. Empieza de una manera acústica y los tambores, el bajo y la batería aparecen gradualmente, poco a poco. Está lleno de imágenes surrealistas que al parecer podrían significar o reflejar un viaje lisérgico de John Lennon. Posteriormente vemos cómo, bueno, pues se intentaba justificar estas letras por la adicción de John a la heroína, fuente de inspiración y de delirios. Posteriormente, bueno, pues encontramos coros más propios de los años 50 y enormes, frecuentes cambios de ritmo. Encontramos al principio un compás de 4x4, luego la canción cambia un 3x4 en tiempo triple con el solo de guitarra, y luego vemos compases alternos en 9 octavos y 10 octavos para regresar al final del tema de nuevo al compás habitual del 4x4. Es uno de los pocos ejemplos de polirritmia de los Beatles. Apasionante. Nos transporta y nos lleva como ninguna otra canción pudiera hacerlo. O tal vez sí. En 1997, otra banda inglesa decidió inspirarse en estos cambios rítmicos y melódicos para componer un himno. ¿La recordáis? Yeah. el germen de Paranoid Android. Eran tres canciones con las cuales no sabíamos qué hacer. Así describía el principio de la composición de este tema su cantante, Tom York, de Radiohead, en lo que fue posteriormente extraído como primer single de un álbum que ha pasado a los anales del rock por su complejidad, por su temática y porque suponía el cambio de orientación musical más brutal que hemos podido ver en una banda. Y es que Radiohead, después de The Bends, podían sonar como una banda más de rock inglés, con el archiconocido Creep, pero abandonaron todo eso y se sumergieron en la oscuridad y la incomprensión de OK Computer para forjar un nuevo destino a la medida de sus inquietudes y de sus miedos. Paranoid Android es un engendro, una manipulación genética de tres canciones diferentes, compuestas por tres miembros de la banda, combinados en una única canción de 6 minutos y 23 segundos. Y ese era su reto. Se preguntaron si los Beatles lo consiguieron con Happiness is a Warm Gun. ¿Por qué ellos no podían intentarlo? Lo cierto es que al principio fue un ejercicio de frivolidad, de irresponsabilidad, pero lo cierto es que la maestría de la producción de Brendan O'Brien y del resto de los miembros de la banda han conseguido que prácticamente sea una ópera rock. En el fondo, lo que permanece es que Paranoid Android es una canción que habla de tres estados de ánimo diferentes e incorpora en sus letras y en su mensaje algo que es consistente con el resto de mensajes de OK Computer. Refiere a la enfermedad, a la violencia, a los eslóganes políticos y a la objeción al capitalismo. La inspiración de Tom York provino en parte de una desagradable experiencia en un bar de Los Ángeles, cuando estabas rodeado de personas puestas de cocaína y se asustó al encontrar reacciones extremas y violentas en la gente que le rodeaba. También hay mensajes políticos, por supuesto, y en cualquier caso es apasionante escuchar esta canción porque es imposible desgranarla en una única escucha. Es una intensidad apabullante. Y es que esos cambios de tempo tan complejos, melodías disonantes, canciones corales nos recuerdan a los temas más enigmáticos de King Crimson. Esos coros de voz, esos cambios de ritmo, convierten en Paranoid Android en prácticamente una canción épica, llena de ambición y de eclecticismo. Todo es una mierda que se compra con dinero, y al comprarla yo primero, soy primero en rendir cuentas. Sustituyen lo que compro con tiempo, despidiendo poco a poco, jodiendo. Mil computadoras agarrotan mi cabeza, la noche empieza. Métete un tirito que nos vamos a rodar. Todos lo saben, aceptan, lo saben. Todos ayudan, aceptan ayuda. Y yo me precipito y les enseño el culo. Jódete tú. Suelo ser más duro. Si peleo no me arrugo. Contestaré a tu encuesta cuando acabe de potar. Jódete tú. Hay una putita que no para de gritar. La noche empieza. Métete un tirito que nos vamos a follar. Todo es una mierda que se rompe poco a poco. Todo es una mierda que se rompe poco a poco. El programa pasado lo dedicamos en parte a hablar del concierto de Iván Ferreiro y ha vuelto a sonar, esta vez con una canción enormemente sorprendente, tanto por lo explícito de su mensaje como por lo implícito de su acceso. Y es que es una de las canciones más curiosas de la última etapa de Los Piratas. Estaba incluida, oculta, al final del Sesiones Perdidas, la recopilación de desechos de estudio del Ultrasónica allá por 2001. Pero no siendo suficiente ocultarla al final del disco, la grabaron al revés. De modo que hemos querido darle la vuelta, invertir el orden para descubrir ese mensaje de desesperación y pesimismo de todo. Y es doblemente sorprendente. Y es que si bien en la época de los Beatles siempre se les ha buscado los tres pies al gato con mensajes satánicos, escuchando los vinilos a otras revoluciones o al revés, es curioso encontrar canciones así en la época digital. Y sorprendente también, porque rara vez encontramos a Iván Ferreiro siendo tan explícito y tan con mensajes tan descorazonadores, acostumbrado a los mensajes crípticos, ocultos, de libre interpretación, en pocas ocasiones nos dejan tan poca libertad para entender el mensaje. Pero hay otro artista que también quiere dar un mensaje tan descorazonador, y lo queremos compartir con vosotros. Se llama Eels, con uno de los cantantes más frikis de la escena anglosajona. Pertenece a su disco Soundjacker de hace unos cuantos años, en los cuales nos cantaba aquello de que "This world is a shit". Vamos a despedir ya, hasta la semana que viene. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, desde Radio Enlace 107.5 de la FM o www.radioenlace.org. También podéis escuchar las pasadas ediciones del Puente desde la página web que actualizamos semanalmente con tanto cariño. Podéis entrar desde http://elpuente.blogs.terra.es. Allí podréis dejarnos vuestras opiniones, sensaciones, miedos y temores. Y para no acabar el programa de hoy con ese pesimismo decadente de las dos últimas canciones, nos despedimos con Enrique Bunbury, que sé que adoran los que vienen ahora, con su canción, un intento de optimismo recogido dentro de su disco segundo en solitario pequeño del año 2000. Nada más, esto es todo, feliz semana. Solo puede ir mejor y está cerca el momento.